mi vida justa. ¿Cuánto más hemos de vivir? ¿Cuántas historias hemos creado? ¿Cuántas manos quedan por escribir? ¿Alguna vez me he sentido solo? ¿Alguna vez he extrañado vuestra voz? ¿Alguna vez mirando aquellas fotos? Escuchando aquel disco en mi habitación. Que llevo muy dentro, en la distancia y en el recuerdo. La lucha sigue en nuestro momento. Nuestra llama, nuestra ansia.